Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó. Soy Marcos Tello, formo parte del Movimiento de Liberación Nacional. Creyendo hacer cosa buena, un pintor me pintó un día, mas me pintó por afuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que? A través de la Radio Proletaria queremos saludar a todos aquellos compañeros del estado de Chiapas, particularmente de esta ciudad, de Tuxtla Gutiérrez, y decirles que el Movimiento de Liberación Nacional, a través de sus organizaciones campesinas, de sus organizaciones urbanas, está y estará presente en la resistencia, en los anhelos del pueblo o de los pueblos chiapanecos y de los pueblos de este México. Allí estaremos en cada pelea, en cada lucha por la democracia popular, por la dignidad nacional y por la justicia social. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herida.